Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Tras la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos ponemos ya a comentar una nueva noticia de alhama.com. Así es. En esta ocasión nos centramos en una iniciativa que, la verdad, tiene mucho espíritu navideño. Sí, se trata de un concierto benéfico que va a acoger Alhama muy pronto. Efectivamente. Hablamos del Concierto Solidario de Navidad. El protagonista es un grupo muy conocido, los Cantores de Hispalis. Y lo más importante es que todo lo que se recaude va a ser a beneficio de Acadis. Exacto, la Asociación Comarcal para la Atención a la Discapacidad. Pues si te parece, vamos con los datos clave para quien no se lo quiera perder. Adelante. Pues a ver, será el viernes 19 de diciembre, la hora, 7:30 de la tarde. ¿Y el lugar? En la carpa municipal del Paseo del Cisne. Y el precio de la entrada es de solo 5 euros. Oye, pues un precio muy asequible. Muy asequible. Y es importante recalcar que la recaudación va íntegra para apoyar la labor de Acadis. Claro. ¿Y las entradas dónde se pueden conseguir? Pues mira, se podrán comprar en el ayuntamiento durante la semana del concierto, del 15 al 19 de diciembre. Me parece interesante que en la presentación del evento estuvieran todos los implicados. Sí, fíjate, estaba el alcalde, Jesús Ubiña, también el presidente de Acadis, Juan Grande. Y un miembro del grupo, ¿verdad? Eso es, Juan y Calceteiro de Cantores de Hispalis. De hecho, el alcalde destacó la generosidad del grupo y, bueno, la importancia de apoyar a una asociación de referencia como Acadis. Es que su labor es fundamental en la comarca. Desde luego. Y por parte del grupo, ¿qué comentó Juan y Calceteiro? Explicó que es un espectáculo muy familiar. Dijo que es dinámico y, sobre todo, muy participativo. Vamos, que está pensado para todos los públicos. Ah, qué bien. No es el típico concierto para estar sentado y callado. Para nada. De hecho, adelantó que vienen con su estrella de Oriente, una artista llamada Natalia, que por lo visto le da un toque de fantasía al recital. Suena muy bien. El espectáculo se llama Cantores de Navidad, dura más o menos 90 minutos y en él repasan villancicos de toda la vida y también composiciones nuevas. O sea, que mantienen viva la tradición andaluza pero con un toque actual. Exactamente. Un plan perfecto para disfrutar en familia y, lo más importante, colaborar con una muy buena causa. Sin duda. Y me imagino que Calceteiro animaría a la gente a asistir. Por supuesto. Animo a toda la población de Alhama a sumarse. Confía, y cito textualmente, en la solidaridad que caracteriza al municipio. Bueno, es que es una seña de identidad. Y el alcalde, para cerrar el acto, dijo una frase muy bonita. Es un honor recibirlos. Pues queda hecha la invitación. Para quien quiera consultar más detalles, la noticia completa está, como siempre, en la web de alhama.com. Y con esta información ya nos vamos despidiendo. Sí, nos ponemos ya a preparar el siguiente comentario. Con la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos va a dar paso ahora a la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.